Nacional Argentina presenta cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Traigo conmigo ofrendas desusadas, entre ellas un paraguas de ombligo de madera, un libro con los pánicos en blanco y una guitarra que no sé abrazar. Vengo con las mejillas del insomnio, los pañuelos del mar y de las paces, las tímidas pancartas del dolor, las liturgias del beso y de la sombra. Nunca he traído tantas cosas, nunca he venido con tan poco. Ahí está el puente, para cruzarlo o para no cruzarlo. Yo lo voy a cruzar sin prevenciones. En la otra orilla alguien me espera con un durazno y un país. Nos estamos encontrando en este lunes 25 de octubre para compartir un nuevo programa El Puente, como lo hacemos habitualmente los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20, aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña desde la operación técnica el señor Alberto Mancilla. Los números telefónicos, los números directos de la radio, el 42-70-67, el 42-70-90. Nos encontramos en internet en www.lra28.com.ar. El programa de hoy va a tener casi todo, no todo, porque vamos a compartir, si tenemos tiempo, otras producciones, pero lo central de este programa de lunes va a ser el escritor Daniel Moyano, luego del primer tema musical. Y vamos a tener la oportunidad de escuchar la voz de Moyano contando algunas pequeñas anécdotas y también uno de sus relatos en su voz, recreado para el relato oral. Vamos a charlar también con amigos que han estudiado y profundizan la obra de Daniel Moyano, como David Gabriel Gatica. Charlaremos también con Marcela Mercado Luna, porque la Biblioteca Popular Mariano Moreno está a punto de lanzar una nueva edición del libro Un silencio de corcheas, me parece. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver si. Sí. Y todo esto va a ser parte de esta producción que vamos a tener en este programa de lunes, y algunos cuentos de Moyano, porque la verdad que hablar de Moyano y no escuchar sus cuentos, o por lo menos algunos de sus muchos cuentos, sería totalmente incompleto. Vamos a comenzar musicalmente con algo de una gran delicadeza. Habitualmente el primer tema musical que elegimos para la tarde suele ser un poco más rítmico o con un poco más de, como dirían los chicos más modernos ahora, con un poco más de algarabía, un poco más de... En este caso es una melodía bellísima. Se trata de Samba Azul, interpretada por dos guitarras. De una, la de Juan Falú, y la otra, la de Ricardo Moyano, que es hijo de Daniel Moyano, y que vivió en La Rioja hasta cierta edad de su niñez. Luego, por las cuestiones políticas que vivió Daniel, tuvieron que ir al exilio en España. Allí quedó viviendo junto a sus padres y su hermana. Hoy es uno de los mejores guitarristas europeos. Él vive en Turquía y tiene su casa en Turquía, pero viaja permanentemente por ciudades de Europa con su música y también por ciudades de América. En La Rioja lo hemos tenido algunas veces disfrutándolo con su música, con su guitarra. Juan Falú y Ricardo Moyano se juntaron en un bello trabajo que hicieron juntos, que se llama Encuentros y Soledades. De allí tomamos esta Samba Azul que compartimos con ustedes en este momento. Manuel, el suramericano, pasó el último invierno tocando la quena en una bohardilla de la plaza de Santa Bárbara, rodeado de un Madrid lluvioso que no podía ver desde su cuarto que daba al patio oscuro, con ropa colgada y goterones. Nunca un cielo limpio ese invierno con algunas nieves y justo frente a su ventana, aquella otra con hollín y cerrada desde siempre, unida a la suya por las cuerdas del tendedero, con gotas resbalando y la quena suena que te suena, todas las tardes al final del trabajo, notas y gotas para ir llenando el tiempo en Madrid, con 20 años por delante hasta que aclare allá en el cono sur. Madrid, bohardilla y lluvia, tuberías herrumbradas y tejas de 2 siglos, goterones por todas partes y arriba a veces cuando escampa un cuadrado de cielo del Greco ceniciento. Decía Daniel Moyano, Mario Benedetti habla del desexilio. El desexilio es no permitirle a los hijos que se han criado fuera seguir adelante. Yo no tengo toda la partitura, no tengo continuidad en el tiempo, por eso no puedo volver. Para regresar, me tendrían que devolver ese tiempo, lo cual es imposible. Esos 12 años que llevo acá hacen que me falte la continuidad. Ovidio demostró literalmente que no se puede volver. No se regresa de ningún exilio, aún regresando. El exilio es irreversible. Sería un despropósito volver atrás. Además, no tengo a dónde volver. Perdí mis vínculos laborales y a mis amigos Di Benedetto y Aroldo Conti. Por supuesto que puedo hacer nuevos amigos y tener nuevos trabajos, pero tendría que regresar solo porque mis hijos se quieren quedar en Europa. Me faltarían esos 12 compases, los compases de este tiempo acá. Por otra parte, mi hijo no puede volver a la Argentina. Yo no quise que él fuera a cumplir con el servicio militar en la época de la dictadura. Le negaron la prórroga que solicitamos y le retiraron el documento de identidad. Por ese motivo nos tuvimos que nacionalizar españoles. Dice Moyano, la Argentina está ahora a un billete de avión para mí, porque yo no soy un exiliado y tengo la posibilidad de ir cuando quiera. Pero volver para quedarme ya no. Digo esto y sin embargo mis sentimientos van por otro lado, porque a veces me levanto con unos deseos tremendos de estar allá. Mis abuelos maternos eran italianos, extranjeros en la Argentina, de alguna manera exiliados. Ellos tenían un baúl mitológico con objetos de Italia, el paraíso perdido. Yo también tengo mi baúl mitológico que traje de La Rioja y que quizá conserve hasta el último día. Daniel Moyano nació el 6 de octubre de 1930 en Buenos Aires, 1934, en 30, perdón. En el 34, junto a su familia, se vienen a vivir a las sierras cordobesas. En el año 1937, luego de la muerte de su mamá, él viaja a la ciudad de Córdoba, en donde va a estudiar y va a trabajar de albañil. Él dice en recuerdos: después de vivir con mis abuelos pasé de tío en tío, mi padre desapareció, reapareció años después, todos los tíos me dieron material para los cuentos. Pasé un tiempo en un reformatorio y mi hermana en un colegio de monjas donde nos colocó un tío. Esto lo contó en una entrevista con Andrew Graham Jewell en 1988, y se publicó en el suplemento Radar y en los libros del diario Página 12. En 1947 está sonando algo en el fondo que no tendría que salir, me parece. Ha pasado de la música a otra cosa. En 1947, dice él, cuando me tuve que enrolar en Córdoba, no tenía documento. Mi padre le había dicho a mi madre: hay que hacer los trámites para anotarlo a Daniel, pero mi mamá dijo: Daniel está anotado en el cielo, que me importan los papeles. Está sonando Daniel Moyano de fondo, que no tendría que salir todavía, pero vamos a escucharlo en un ratito. Estoy anotado en el cielo, dice, con el pastor, pero no en la tierra. Los papeles figuro, decía él, nacido en Córdoba en el año 29, cuando en realidad nací en Buenos Aires en octubre del 30. Mis testigos falsos fueron un violinista gallego y un ave negra de esas que andan en los tribunales, que dijo: yo me ocupé, señor juez, de los servicios de obstetricia. El violinista dijo: pues mire, yo estuve allí sentado leyendo una partitura y me puse a tocar el violín y me dijeron: ha sido un varón. Historias que contaba Moyano sobre sus orígenes, su nacimiento, su niñez. Daniel Moyano de lo que es el acto creativo de un cuento. Él nos lo cuenta en este pedacito de una entrevista y habla casualmente de cómo se escribe un cuento. En todo cuento, en toda narración o en todo poema, no vamos a hacer diferencia, hay un momento que es el momento cumbre, el momento crucial, el momento en que se produce la epifanía de ese texto, ese que estalla y que te comunicas con él y entra en ti. Generalmente son palabras. Por ejemplo, Miguel Hernández, lo que pasa es que Miguel Hernández tiene tantos momentos que podrían ser epifanías, pero, y es difícil encontrarlo. El momento en que eso estalla, y generalmente son relaciones de palabras, o palabras que se han aproximado de tal manera, gracias al autor, palabras que han andado flotando en la eternidad durante milenios sin poder encontrarse, y que el poeta las ha cruzado de golpe, y eso produce, en función del texto y de los climas y de la atmósfera y las tensiones que hay adentro, produce esa epifanía. En música es fácil, porque realmente es la resolución del tema. Voy a citar dos ejemplos. Hay un cuento de Rulfo que se llama, no me acuerdo el título, es un chico que tiene hambre y le toma la leche a la criada, a la Felipa, ¿no? Y dice que la leche de la Felipa es dulce como las flores del obelisco, que es una flor silvestre de México. Yo, cuando fui, pregunté cómo era y me comí una para ver cómo era la leche de la Felipa. Y para mí, la leche de la Felipa es la epifanía de ese cuento, ¿no? Alguien que ha profundizado mucho en la obra, como pocos quizás, en la obra de Daniel Moyano, es un riojano, se llama David Gabriel Gatica, él es profesor de literatura y, entre otras cosas, ha viajado a España buscando información y estudiando la obra del escritor Daniel Moyano. Le damos la bienvenida en la radio. ¿Cómo te va, David Gabriel? Bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Pani? ¿Cómo te va? Bien, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? No, por favor. estaba escuchando esta grabación que vos tenés. Sí. Que esto se hizo en España, esto está pasando. Sí, es un fragmento de una entrevista, me parece. Claro, sí. Eso forma parte de unas grabaciones que le hicieron cuando él daba unas charlas sobre literatura, sobre literatura y narrativa en Oviedo. En la Universidad de Oviedo. Exactamente. Estaba Virginia Gilamar. No sé si en tu casa tenés una radio un poco fuerte, David. Puede ser que esté acoplando. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Tenés un buen retorno? Sí. Sí, te escucho un poco despacio. A ver, vamos a pedir un poquito más de... Ahí está. Muchas gracias. ¿Qué significa la obra de Daniel Moyano desde tu mirada, David Gabriel? Desde una mirada literaria, ¿no? Desde la literatura. ¿Desde la obra integral te referís o este libro que está por... No, a la obra integral, de Moyano. Mira, me parece una obra absolutamente ineludible dentro de la literatura riojana y también dentro de la literatura latinoamericana. Y esto no es algo que lo digo solamente yo. Hace poco, como para hablar mis palabras, estuvo Virginia Gilamate, la doctora en letras de España, de la Universidad de Oviedo, quien también habló de Moyano y lo nombró como uno de los más grandes narradores del siglo XX de la literatura hispanoamericana. Y realmente esto es algo que todavía no se ha dimensionado en La Rioja. Yo digo y considero que ha sido nuestro más grande escritor en prosa, o sea, no en poesía, pero en prosa. El nivel de calidad de prosa que llegó a tener Daniel, el nivel de trascendencia internacional que llegó a tener, a dónde profundizó él en la búsqueda de la palabra, en contenido, en temáticas, en historia, en significación, en simbolismo. Creo que hizo, digamos, una búsqueda y una excavación que ninguno ha llegado todavía hasta eso. Y el hecho de que se publique ahora este libro de Daniel Moyano en La Rioja es una deuda que tenía La Rioja con él y que teníamos nosotros con nosotros mismos. Vos ten en cuenta que Daniel se ha ido en el año 76, exiliado a España. Sí. Y bueno, en todo ese tiempo nunca se publicó un libro en La Rioja. En realidad nunca se publicó un libro de Daniel en La Rioja. Uno puede entender que mientras estaba vivo Daniel no se publicaba acá, porque claro, se publicaban libros a nivel nacional e internacional. Entonces quizás la gente decía, supongamos, antes de que se fuera en el 76, bueno, no se publicaban porque no había una gran industria, no había una industria editorial acá, y a él siempre le publicaron grandes editoriales. A él le publicó Sudamericana, sí. El Centro de Historia de América Latina, le publicó Legasa, le publicó Casa de las Américas. Sí, hasta Plaza Irán, que él se reía también de que los tenían en ofertas en algunos mercados europeos, ¿no? Sí. De Plaza Irán, que no entendían muy bien su obra. Sí, le publicó Alfaguara. Sí, también, claro. Y en La Rioja nunca se... Bueno, viene la democracia y yo, bueno, también entiendo que no se lo haya publicado antes del periodo militar, porque haber sido una literatura perseguida y la suya, y al haber sido exiliado, claro, el miedo evitaba que se reeditara su obra, ¿no? Sí. Pero ya al volver la democracia, que se siguiera editando fuera de acá, era una deuda que teníamos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Su obra se fue perdiendo, se fue quemando. Es difícil conseguir sus libros, sobre todo desde su vieja época. Y ahora que esté por salir este libro, es realmente una muy buena noticia para la literatura riojana. Este libro que va a salir, que es Un silencio de Corchea, sí. Es un libro que permaneció inédito en vida de Daniel. Él lo fue escribiendo durante la década del 80, lo fue escribiendo en una serie de cuentos, no pensado como libro, digamos, sino que fueron haciéndose los cuentos individualmente, no bajo un título. Y él los había dejado inéditos, y quien toma estos cuentos y se decide editarlos es justamente Virginia Gilamate. La primera edición que se hace es en España, en 1999, en Oviedo. Sí. Y es así como a los moyaneanos nos llegan noticias de este libro, y bueno, lo conseguimos, ¿no? Y bueno, por suerte, gracias a Dios, a partir de ahora se va a editar acá en La Rioja, gracias a la muy buena y muy noble iniciativa de Marcela Mercado Luna. Sí, sí. Entonces me parece... iniciativa y, bueno, como digo, tengamos en cuenta que de pronto vamos a tener un libro que se va a poder entregar, cuentos que se va a poder entregar a las escuelas. Claro, ¿sí? La obra de Moyano, que casi existe como un mito más que en una realidad de los libros y en la mano de la gente, ¿no? O por lo menos de mucha gente que podría acceder a esos, a esa maravilla de literatura. A mí, te digo, yo muchas veces me daba mucha pena el hecho de que cuando empecé a escribir notas sobre Daniel Moyano, de que es que era como que se producía un entusiasmo en la gente, un interés, una avidez, y bueno, y cuando pues, querían libros para leer, y no hay, claro. No estaban reeditados. Así es. Entonces, ahora se va a revertir esa posibilidad. Además, estos libros forman parte de una nueva época de Moyano, donde son cuentos más amenos, ¿no?, de escritura, en algunos casos mucho más rápida de leer, son cuentos de la, donde se introduce el humor, sí. Inclusive cosas que él no hacía antes, si él era en su vida cotidiana una persona de un gran sentido del humor. ¿Te acuerdas de alguno de los títulos de los cuentos que integran? Sí, me acuerdo. ¿Sí? Bueno, por supuesto, el más conocido es Un silencio de Corchea. Claro, sí, que lo tengo acá. Este título, Un silencio de Corchea, a que alude a un cuento justamente llamado Un silencio de Corchea. Sí. Que tiene que ver, porque son micacuentos, en otro caso son anécdotas musicales. Sí. Una cosa muy presente en toda su obra, ¿no? La música y la literatura, sí. ¿No? Esto es una pregunta. Absolutamente, constante. Claro, porque lo que pasa es que él aprende a tocar el violín en Córdoba y luego acá ingresa también a formar parte como profesor en conservatorio que había acá. Sí. Y acá formó, justamente poco de llegar, formó uno o dos años después de llegar, porque llegan en el 59 de La Rioja. Sí. Y formaron un cuarteto estable. Sí. Junto con músicos que han fallecido los cuatro principales músicos de ese cuarteto. Sí. Los integrantes eran, bueno, Daniel Moyano en viola, después tenías a Chicho Palmieri en violín, tenías a Edith Fernández en piano y tenías a Celestino Palmieri. Sí. Y ha fallecido hace poco el último integrante, que era Edith Fernández. Sí, sí. Que era incluso la más reconocida como música por las críticas de la época. Me acuerdo que había un crítico como René Vargas Vera, creo que se llama, un crítico actualmente muy importante, un crítico musical de La Nación, sí. Que en ese momento les hizo una crítica, vivía en Catamarca, le hizo una excelente crítica del cuarteto y se marcaba sobre todo la actuación de Edith Fernández, calificándola como una gran pianista. Sí, ¿no? Qué lujo. El único que ha quedado vivo es un violinista que ocasionalmente era quien tocaba, que era Luis Argañanas, que vive en Catamarca. En Catamarca, pero no era permanente. Ajá. Sino que cuando tenía había que reemplazar a uno de los músicos que no podía tocar, venía y tocaba. Sí. Entonces, por eso la mitad de este libro de cuentos, En silencio de Corchea, está conformado por las anécdotas que ellos les pasaban en sus viajes por el interior con el cuarteto. Sí, sí. Entonces ahí están sus viajes por Vinchina, sí. Por Villa Castelli, por Chamical. Y de ahí salen anécdotas que quizás en realidad fueron mínimas, pero él, a través de ese gran poder que ha hecho el lenguaje, sí. Lo transforma en algo mucho más trascendente que una simple anécdota, ¿no? Totalmente. Lo llega a conectar cósmicamente. Totalmente. Yo hoy voy a leer casualmente uno, creo que es uno de los cuentos de este libro, y si me equivoco, corregime, es el de El Arpigioni. Arpigioni es de este libro, ¿no es cierto? Arpigioni es la historia del perrito, exactamente. Claro, el de Vinchina, ¿no? Exactamente, sí. Es de Vinchina, sí. Este lo voy a leer en un rato. Ese es un hermoso cuento. Sí, sí. Bueno, esto es el humor que decía esta mirada, pero un humor también con un dejo profundo de como de melancolía también, ¿no? Pero exactamente, eso es lo que estaba diciendo. Este libro, en el fondo, es fruto de la nostalgia que él tenía de Argentina. Claro. Es fruto de la nostalgia, solamente que él hace una cosa maravillosa. Yo siempre he dicho que realmente si hay una alquimia maravillosa en la vida, es transformar el dolor en algo más trascendente. Sí, y en este sí. caso, es lo que ha hecho, transformar su nostalgia en estas anécdotas y en nostalgia, pero a través del humor. Sí. Entonces, como te digo, la mitad de este libro tiene que ver con algunas historias justamente relacionadas con la historia. Él lo ha dividido en dos partes. Uno se llama Del Tiempo y otro de la Música. Sí. Entonces, en Del Tiempo tenemos algunos cuentos como por ejemplo Civilizaciones Barbarias, uno claro. Que se tratamiento de leerse sobre Sarmiento. Sí, lo tengo grabado por Meco Goncha, que lo lee en claro. Momento. Sí. Después hay otro cuento maravilloso que se llama Unos Duraznos Blancos y Muy Dulces, sí, a donde él cuenta sus anécdotas de cuando salía a robar duraznos nada menos que con el Che Guevara. Claro, en Alta Gracia, ¿no? Claro, en Alta Gracia, claro. Cuando ellos eran muy niños, el Che tendría 11, 12 años. ¿Y ahí está también el cuento de la tía Lila, no? No, el Tío Lila es otro libro anterior del 87. Sí. El Tío Lila es de... Que también el trino, ocurre... El Trino del Diablo y Otras Modulaciones. Ah, sí, ahí está. Que es la segunda versión del Trino del Diablo, más seis cuentos nuevos. Sí. Bueno, de acá está Metamorfosis, Los Oídos de Dios, Los Incorpóreos, Hace 500 años, bueno, ese es Unos Granos Blancos Muy Dulces. Y de sí. La parte de que se llama de la música, tenés arpegiones de violines y de mulas, conciertos para dos viejas, sí. ¿Sí? Para dos pianos. Para dos pianos, sí, que es un cuento de ellos. El viejito del acordeón, Negrito Saltarín, y bueno, sí. Y un silencio de Cortea. Sí. Un silencio de coche que justamente es el que ocurrió en Chanical, aquella famosa anécdota donde ellos van a tocar a una pista de Chanical y se llenaba todo Chantis, tanto que se le mezclaban entre medio de las partituras. ¿Eh? Y un famoso Chantis gigante se le prendió en la oreja a la pianista Edith Fernández. Sí. Y con esa anécdota también él arma una cosa increíble. Así es. ¿Sí? Porque así es. El dominio del lenguaje que llegó a tener en el último tiempo era realmente maravilloso, un lenguaje poético. Sí, totalmente. Y además con una gran fantasía, ¿no? Así llevada al extremo, sin embargo nunca perdiendo esa poética, ¿no? Exactamente. Como te digo, él podía convertir cualquier hecho mínimo en algo mucho más grande. Eso que vos estabas leyendo recién, por ejemplo, era María Violín. Claro, era la introducción de María Violín, casualmente. Bueno, que es un, es un cuento que está en el libro también, María está Violín. Está en el libro, sí. Exactamente. Está en este libro, es un cuento poéticamente increíble. Sí. Además, no es que juegue solo con las palabras, juega con la música, juega con las sonoridades. Así es. Y suena, si uno lee el cuento, con sonoridades latinoamericanas, sí. Con música, con música muy comunes a nosotros. Sí. Y sin embargo está basado en una anécdota mínima, que es sencillamente que cuando él va a sacar, él vivía en un departamento en Madrid, sí. Entonces cuando va a sacar su ropa de la soga, que estaba justamente compartiendo en el frente con una o sea, abre la ventana y en la ventana del frente aparece una viejita, sí. Y se le traba en la ropa, la viejita quiere tirar para su lado y tirar la ropa y Daniel lo mismo y ninguno podía tirar su ropa, ¿no es cierto? La señora quería tirar sus gagas y bueno, de esa náusea mínima él lo cambia, lo transfigura, sí. Y habla de Manuel el exiliado y del otro lado una hermosa mujer y entonces este así hombre es. Exiliado la va a conquistar con la música y va a traer un equilibrista esa soga. Sí. Sí, qué maravilla, ¿no? Una maravilla. A partir de esta pequeña anécdota. Exactamente. Conocer y profundizar la obra de Moyano es no abandonarlo más, David, ¿no? Sí, no, indudablemente entrar en Moyano implica, cuando uno empieza a leerlo y sobre todo a releerlo y a entrar en su vida, empieza un mundo fascinante, que para mí es una cantera inacabable. Lo que pasa es que Daniel Moyano también era un humanista, es decir, era un lector que leía de todo, ¿no? ¿Sabes? Leía de música, de pintura, de historia, de filosofía, de religión, todo lo que caía a sus manos lo leía, y eso de una u otra manera lo aplicaba en su literatura, pero ojo, lo aplicaba no como lo aplicaría quizás un Borges, que por ahí te hace unos alardes de erudición, ¿viste? Sí, sí, que en muchos casos no son tan reales, a veces hay en Borges una cuestión de erudición fingida, por ahí me parece sí. Que inventar algunos nombres, ¿viste? Como cierta postura de claro, ¿viste? Cierta pose de sí. También de erudito, ¿viste? De mundo únicamente acá, literario, claro. Pero en Daniel no, él lo hace de otra manera, él necesita todo lo que ha leído que se muestre, pero sí que todo lo que ha leído le sirve para tener una visión de la vida, de la realidad y del universo. Así es. Porque eso fue lo que fue ampliando en su visión. Cada vez más fue ampliando más y más su visión, y se nota ya en sus últimas novelas. Así es. Comienza fijándose en su mundo, en su infancia, y después va ampliando su visión, ¿no es cierto? Porque primero, en sus primeras épocas, cuando es niño, de toda su época de padecimiento de niño, pero luego amplía su mundo, ya en el Trino del Diablo ya va a ampliar su misión hacia lo que es el país y Latinoamérica, y ya en Tres Golpes de Timbal ya va a ser una cuestión cósmica, así es, no solamente nacional, es algo más profundo. Y como te digo, entonces, que sea un escritor humanista hace que uno lo pueda abordar desde múltiples enfoques. De hecho, ha sido enfocado en múltiples enfoques. Es una cosa riquísima para claro, por ejemplo, para tesis. Claro, para gente que quiere hacer tesis de literatura, se pueden hacer múltiples enfoques. De hecho, se ha hecho. Así es. Desde todos los ángulos podés mirarlo y siempre vas a encontrar algo para profundizar. Tiene, exactamente, tiene mil y un recovecos. No hay una lectura ingenua además en él. Él de por sí es una persona acostumbrada a leer entre líneas todo, es decir, sí, todo lo que se le leía, todo texto, los diarios, él incitaba y hablaba entre sus amigos de que era importante leer entre líneas. Y lo mismo pasa con su literatura. Tiene algo que, aunque aún lo más simple, tiene un trasfondo detrás. Y también tiene esto de haber ejercido el periodismo, ¿no? Sí, este manejo de la palabra también para ciertos momentos de la narración, ¿no? Sí, exactamente. Un poco el periodismo lo que le permite a él también un poco es viajar, por ejemplo, y conocer toda la realidad en el interior de La Rioja. Claro. Toda la postergación. Claro. Eso se nota, por ejemplo, en Tres Golpes de Chimal, o en las notas que hacía. Vos lees algunas notas que él hacía para Clarín, porque era corresponsal de Clarín, y ya hay, son como notas poéticas, donde él habla justamente de la postergación, por ejemplo, del Hombre de los Llanos, cuando él va a Villa Nibia, habla de... Constantemente estaba inventando, recorriendo la provincia en esas épocas, en caminos de polvo, en su vieja Renoleta. Y hay una búsqueda, hay una sensibilidad que es de periodista, pero que también es artista. Claro. Entonces él usaba esa doble faceta. Así usaba es. El ojo del periodista para ver dónde estaba la noticia, pero usaba la sensibilidad del artista para transmitirlo de modo más contundente a través de la palabra poética. Y hacer la literatura, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, David, por este momento que has compartido con nosotros en la radio. No, por favor, bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, que esté atento la gente, porque realmente tener este libro va a ser darse la posibilidad de una lectura deliciosa realmente. Así es, vamos a tener la oportunidad ahora, ya vamos a charlar con Marcela Mercado Luna, que está entrando al estudio para que nos cuente de esta reedición. Muchas gracias, David. Felicitaciones para Marcela, porque realmente va a ser un momento trascendente la edición de este libro. Bueno, muchísimas gracias, David, un abrazo grande. Un abrazo. Un poquito de cortina, por favor. Hasta luego. Estamos compartiendo un encuentro con la escritura de Daniel Moyano y también con comentarios que se aportan para poder hacerlo desde la radio, hablar de su obra y poder compartir algunos de sus cuentos y que sea de este modo en que nos pueda llegar a todos y que podamos encontrar curiosamente un autor para quienes no lo conocen que podamos descubrir y para quienes lo conocemos poder redescubrirlo porque me parece que no está agotado. Acá está conmigo Marcela Mercado Luna, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Marcela? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, por favor, muchas gracias. Mira, Marcela, lo que tengo. Acá tengo el original de lo que son el libro que ustedes van a reeditar. Qué maravilla, esos papeles amarillos. Estos papeles amarillos. Cómo seducen. ¿Sí? Seducen mucho. Bueno, estos son fotocopias de los cuentos que integran el libro Un silencio de corcheas. Sí. Que le mandaba a Daniel, que le mandó Daniel a Olga Santoch. Oiga, ¿te acordás de esto, no? Sí. Y mira, por ahí están dedicados, vamos a ver algunos. Bueno, está firmado por él, ¿ves, Daniel? Realmente creo que tenés una joya. Sí, es una copia esto, ¿no? Esto, lo original lo debe tener la familia de Maricel, sí. Exactamente. Pero, por ejemplo, ¿ves? Para la tía Olga y sus nietos, Daniel, que le dedica Negritos Saltarines, que es uno de los cuentos. Sí. Y hay uno muy bello que yo no sé si este está en el libro, el que le escribe para José Paredes. Lo conoce, está los oídos de Dios, para tía Olga, dedicado también para tía Olga, una historia de la vieja LB14, ¿no? Cuando vino Onganía, claro. Vino Onganía, según él era Onganía, porque él lo tengo grabado y dice que era Onganía, pero ves, también firmado por él, 89. Bueno, esto es una réplica, pero hay uno que se llama Falta y Resto para José Paredes, creo. ¿Está en el libro ese? No, con ese título no. Puede ser que sea otro. Bueno, ahora acá está, me parece. Porque casi todas las... Falta Envido, por José Paredes. Ah, mira qué lindo. Es un cuento muy bello, muy muy triste, porque es cuando muere José Paredes, el poeta. José, mira, ¿no? Vos. Para vos, Olga, con el cariño de siempre, se lo dedica a Daniel. Esto, en la Luna, que fue un espacio de cultura que tuvo en la ciudad, Olga Santocci una tarde nos leyó... No sé si vos conoces a Anne, parece que sí, Marcela. Nos leyó algunos cuentos que le habían llegado en esos días que le había mandado Daniel de España y que son parte de este libro que se reedita gracias a la Biblioteca Mariano Moreno y su fondo editorial. ¿Está dentro de la colección La Ciudad de los Naranjos? Sí, es el tomo 17 de la colección La Ciudad de los Naranjos. Y la verdad que uno de los primeros autores en los que se pensó cuando se crea el fondo editorial de la biblioteca era en Daniel Moyano, justamente, ¿no? Sí. Yo tengo el original de la nota que eleva mi padre a Enrique Peñalosa Camel, que en aquel momento era el presidente de la biblioteca, cuando hace la donación esta, y donde sugiere que se publique la obra de Daniel Moyano. Es decir, a él, a mi papá, cuando dona este fondo editorial, fueron dos motivos los que lo llevaban a hacer esto. Era la obra de Carlos Alberto Lancilotto, que había quedado inédita, La Historia de la Universidad, y la obra de Daniel Moyano, que ya no se conseguía en ese momento. Pero ellos estaban con un problema, digamos, o cierta expectativa, porque Daniel había vendido los derechos de autor a Carmen Bassels, que es esa barcelonesa que editaba a García Márquez, que tiene como 90 años ahora. Sí, sigue siendo. Y algo pasó con esto, porque bueno, no se lo podía editar y a la vez no se editaba, hasta que, bueno, no sé si la familia habrá hecho algo, a lo mejor David Gabriel lo sabe. Eso se cayó, digamos, y comenzó a ser editado por quienes presentaban esta inquietud. Y bueno, yo se lo pedía a Ricardo Moyano, el hecho de poder editar algo. Después la biblioteca tuvo un problema, entró en el corralito, el fondo editorial, en fin. Y ahora por fin nos autoriza Ricardo a publicar una obra entera, ¿no? Que está Un Silencio de Corchea, así que, bueno... Que conoce una edición española, ¿no? Claro, nunca se editó en Argentina. Fue editado en Oviedo, porque Daniel lo dejó listo a este trabajo, lo dejó listo antes de morir, pero la edición es póstuma, y lo hace la Universidad de Oviedo. Claro. Aún así tenía algunas erratas. Virginia Gil Amate me mandó el original, algunas erratas salvadas, y bueno, después fui cotejando con el texto original que tenía Ricardo, con lo que tenía Virginia, y bueno, fuimos tratando de pulir todo lo que se pudo la edición, haciéndola más cuidada todavía que la que se hizo, en Oviedo. Sí, y aparte, bueno, la primera vez que el libro se edita en la Argentina, así que esa es un gran honor y una gran alegría para la biblioteca, y como lo escuché que decía David Gabriel, para todos los riojanos, pues realmente es un acontecimiento editorial el hecho de que Daniel Moyano se publique en La Rioja. Que se publica acá. Sí. Además, que era la intención de tu papá y que él siempre lo decía también. Él siempre lo decía y el propio David Gatica también formó parte del Consejo Consultivo y también siempre lo tenían presente al nombre de Daniel. Pero bueno, no pudo ser aquel momento. De modo que, bueno, ahora que hemos empezado con esta segunda serie de clásicos, después de las obras de Ricardo Mercado Luna que estaban agotadas, por suerte conseguimos la autorización de Ricardo. Vino Irma la vez pasada, ya hicimos un convenio, y bueno, se edita ahora se va a estar presentando pronto, porque estaba anunciado para el sábado pasado. Lo vi en una agendita de cultura de la secretaría. Sí, pero no llegamos a tiempo con el asunto de la impresión, bueno, estas cosas, estos imponderables que siempre suceden. Sí. Creo que, bueno, Pablo Violato, que es el encargado de hacer el diseño y el responsable de la impresión, me prometió que a fin de mes yo lo tenía el libro. De modo que, aparte, con esto de que cambió el panorama de la Feria del Libro, recuerdo que en este mismo programa, en una entrevista telefónica, yo te había contado que la biblioteca se abstenía de participar. Sí. No, en un programa de Cecilia Mercá. Ah, en estuvimos un programa... invitados ya, los dos. Cecilia fue la que nos invitaron a opinar, sí. Cecilia fue la que me llamó y yo opiné eso, comenté que la biblioteca se abstenía, pero al modificarse el motivo por el cual nosotros nos habíamos llamado a abstención, hemos decidido participar. Y generosamente, debo decir, la Secretaría de Cultura nos hizo un lugar porque ya estaba prácticamente cubierto todo. Hoy me comunicaron que me van a hacer lugar para presentar Un silencio de Corchea en el marco de la Feria del Libro. Qué bueno. Y bueno, viene Marcelo Casarín, que es, digamos, el equivalente de David Gabriel en Córdoba, porque también es un profundo estudioso de Daniel Moyano, y él tiene un pequeño trabajito hecho, bueno, yo hablo con las palabras de él, debe ser un excelente trabajo, que presentó en un congreso, si mal no recuerdo, en Francia, sobre Un silencio de Corchea. Sobre este libro. Claro. Lo estudió específicamente este libro, porque él considera que estos cuentos están ahí a caballo, digamos, entre la ficción y las memorias. Claro. Entonces, porque son todos cuentos, vos viste, con una base real. Y mucha, hay mucho de autobiográfico, bueno, como casi toda la obra de Daniel, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, él hace una hipótesis sobre estos cuentos y va a venir a compartirla con nosotros. Qué bueno, qué interesante. Sí. Esto será más o menos entre el 7 y el 14 de noviembre. El día 13. El sábado 13 de noviembre. El penúltimo día de la feria, sí, va a ser. En la sala 1, que es la sala Olga de Cara de Virisuela y Doria. A las 18, sí. Entonces del sábado 13 sí. De noviembre. ¿Quién va a participar de la presentación? Marcelo Casarín. Bueno, yo como por parte de la biblioteca como editora le vas a dar la bienvenida también. Claro, y como editora también responsable las circunstancias, claro, de la edición, pero fundamentalmente quiero que lo escuchemos a Marcelo, claro, porque aprovechar es un aporte importante. Más adelante Marcelo no podía porque tiene que participar en un congreso también afuera del país. Antes, bueno, la idea hubiera sido presentarlo a fines de octubre, pero el libro no estaba. Así que bueno, con mucha alegría vamos a estar presentándolo en el marco de la Feria del Libro. Qué bueno, Marcela. Sí. ¿Tenés idea de lo primero que leíste de Moyano? ¿Te acordás lo primero que has leído? Lo primero que leí... Y tienen que haber sido los cuentos que andaban ahí. Los que hacían como fotocopias, porque muchos llegamos. En una época yo leía los cuentos en fotocopias. En la casa de mi papá tenía una edición de Asandri. Ah, la librería, sí. Asandri. Sí. No me acuerdo cómo es que se llama el libro este. Esos son los primeros cuentos que recuerdo haber leído de Daniel Moyano. Un cuento que se llamaba La Puerta. Ah, La Puerta, sí, que es un cuento breve. Sí, un cuento breve. Sí, La Puerta. Una historia de amor. Sí, fuerte. Adolescente, ¿no? Sí, me acuerdo lindo de ese cuento. Yo, bueno, es un cuento que lo tengo muy patente de haberlo leído de chica. Y después ya circulaban... también en fotocopias que distribuía Olga, sí. Los cuentos de, bueno, El estuche del cocodrilo, bueno, El trino del diablo. El trino también. Del diablo, claro. El sí. Trino del diablo también era un libro que recuerdo que estaba en mi casa. Y todos esos libros volaron, nunca le pregunté a mi madre si qué pasó, bueno, en la época de la dictadura. Posiblemente había que esconder también los libros de Daniel, claro, Moyano, seguramente. No sé, la verdad. Pero después no, digamos, después volvimos a comprar. Pero... Bueno, la biblioteca tiene algunos inconseguibles, ¿no? Sí. Ediciones de obras de... Sí, la biblioteca trata de mantener, digamos, completa la obra de Daniel Moyano. Tenemos, algunos nos faltan, pero tenemos casi todos. ¿Y la gente va a leer a Moyano, consulta a Moyano? Sí, lo consultan. ¿Sí? No tanto para llevárselo a leer, ¿no?, que es lo que uno quisiera, pero se nota que en algunas escuelas lo piden, siempre van los chicos a buscar un cuento de Daniel Moyano. En el profesorado también consultan, sí, se lee Moyano. Su última novela es ¿Dónde estás con tus ojos celestes? ¿No? Sí. Una novela que se publicó ya estando muerto él también. Sí. Él no conoció. Creo que en el 2006 se publicó. Claro, exactamente. ¿Dónde estás con tus ojos celestes? Que es realmente autobiográfica, ¿no? Es autobiográfica y tiene un capítulo ahí en medio de toda esa búsqueda que hace el protagonista, donde él elabora el duelo de del asesinato de su madre por parte de su padre, ¿no? Lo cual nunca lo había mencionado antes. Es como que necesita la literatura para poder verbalizar. Claro, como para poder, sí, de algún modo sanar ese espacio suyo, sanar, ¿no?, tan presente. Sanar ese espacio, claro. Y toda, claro, esta cosa, pero tanto que le dio su propia vida para su literatura, ¿no? Sí. Los personajes, estas historias de tanto dolor, ¿no? Porque también una infancia terrible, ¿no? Sí, muy muy sufrida y un poco y esa orfandad que se nota en él, sí, siempre, ¿no? Sí. A pesar de que siempre habla de los tíos y de los primos, pero hay una situación de carencia, de orfandad muy fuerte que se percibe en sus cuentos. Y en el caso de Un silencio de Corchea, todos los cuentos, digamos, toman como base ya anécdotas, algunas de infancia, como son estos cuentos de Alta Gracia. Sí, sí. Los que se refieren a Córdoba son más relacionados con la infancia, sí, porque toman anécdotas de pueblos de Córdoba y de la capital, y pueblos de La Rioja y de la capital de La Rioja. Así es. Los que se sitúan en Córdoba tienen que ver más con sus recuerdos de infancia y adolescencia, como la infancia, sí, en Alta Gracia y sus comienzos con la música en la ciudad de Córdoba, sí, en un cuento que se llama De violines y gallinas, que sí, es muy lindo. Sí, sí. Y después todos los recuerdos de su época de músico del cuarteto de cámara en pueblos que a él le encanta decir de la cordillera del Cono Sur. Sí, qué bárbaro, él, ¿no? Él habla siempre de la, sí, cordillera y nos manda todo, sí, a todo. Sí. Es un lugar que él ha creado, claro, para, claro, poner a toda esta geografía de algún modo en un mismo lugar. Creo que es, ¿no?, un gran acierto desde el punto de vista literario, ¿no? Porque imagínate qué puede significar La Rioja Argentina allá en Europa, ¿no? Pero de pronto nos ha jerarquizado al ponernos, son pueblos de la cordillera. Bueno, ¿quién, claro, no conoce o quién, claro, no ha mencionado una o visto referencia en el mapa alguna vez la cordillera, claro, de los Andes, claro, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de ella también. Claro. Claro. Y bueno, incorpora la clave del humor, realmente este humor autorreferencia en el sentido de saber reírse de sí, sí mismo, sí, totalmente, hasta el punto, bueno, de llegar a los límites del ridículo, ¿no? Pero creo que es muy eficaz como ingrediente estético de sí, los, claro, cuentos. Esto. Y me parece que eso es lo que lo hace tan atractivo también. Y ¿no? lo hace tan atractivo, claro, y además su musicalidad siempre la música presente. Sí, qué bárbaro. Bueno, en este libro con todo, la que escribe, ¿no? No, sí, la música como parte, sí, de la temática todo, y la música con la con que está, se ¿no? desenvuelve, claro, se desarrolla. Las palabras, ¿cómo van ahí? Claro, ¿no? Claro. La, sí, música, sí, de las palabras, sí, sí, es una cosa, sí, increíble, la cadencia que tiene. Bueno, estos cuentos. Tanto para el humor como para el dolor también, pero nunca, sí, se pierde esta musicalidad. No, nunca, ¿no?, se pierde. Nunca esta se poética pierde, y hay una ternura muy grande. Sí, muy, sí, grande. Vos mencionabas ahora con todo momento, Arpegione, Arpegione. Sí, que lo voy a leer ahora. Leelo, no, es divino, sí, es un cuento hermoso. Es difícil leer algunos cuentos de este libro porque son algunos muy extensos, entonces para la radio. Son algunos muy extensos. Entonces he elegido los que sean más, claro, radiales en, claro, ese sentido, sí, ¿no? Pero de todas, sí, maneras todos son bellísimos. Para, todos divinos, para el oído de Dios no es largo. Sí, y los oídos de Dios es bellísimo. Yo lo tengo contado por él. Y lo voy a poner ahora. Ah, bueno. Pero él lo cuenta, al cuento. Bueno, lo que no lo lee, que es muy interesante. Daniel siempre contaba los cuentos antes de escribirlos. De escribirlos. Sí. Así es. Bueno, acá es este un caso. Ajá. Él lo cuenta, el cuento. Que es muy interesante porque aparece la oralidad. No esta cosa de lo de la que te da la literatura el más cuidado. Parece lo, es el mismo cuento, por supuesto, es la misma anécdota. Ahí lo nombra Onganía, no así en el cuento cuando está escrito, por bien, ejemplo, ¿no? Claro. Esta cosa que él va jugando siempre. Claro, claro. Pero quienes lo conocían decían esto, de siempre contaba y lo recreaba siempre. Que al final nunca sabían cuál era la verdad con Moyano, ¿no? No sabían. Claro, por ejemplo, que si la había raptado a Irma o no, esa cosa que finalmente era cierta, pero no era tan cierto, no sé qué. Esta cosa que circula, ¿no? Mi papá siempre se acuerda, sabían hacer asados allá en la finca de Vargas, con la gente del Independiente. Y hablaba, Daniel hablaba, mi papá estaba haciendo el asado, y en un determinado momento levantaba la voz y decía: y así hizo el hijo de puta, le pisó los anteojos, ¿te das cuenta? Y el tipo era miope, le pisó, le trituró los... Y dice que él se acercó y todos empezaron a acercarse. Che, pero ¿quién es? Nada, un cuento que estoy... Tengo ganas de escribir. Y todo el mundo sabía, pensó que era así. Ese era Daniel Moyano, ¿no? Sí, al final no sé, nunca la pude ubicar a esa anécdota. Capaz que nunca lo escribió. Capaz que nunca lo escribió. Pero así los contaba él. Olga recordaba siempre a Saltonche cuando jugaban Irma, Daniel... no, Irma y Olga eran compañeras en el truco y Daniel y José Paredes compañeros en el truco. Y se las ingeniaban para robarle los porotos. Ajá. Entonces se ataban, le ataban los porotos, se tomaban el trabajo con hilo de coser. Los varones, Daniel y José, le ataban los. Entonces le iban choreando los puntos a las mujeres. Para que se daban cuenta, la mujer, porque si teníamos más puntos, ¿no? Esta cosa de niños, ¿no? De niños. Bueno, José era muy así, también eran muy amigos en eso. Y muy queridos. Seguramente por eso se entendían también. Sí, se entendían también, sí. Muchas gracias por este momento. Bueno, la radio, Marcela, gracias, y por supuesto vamos a seguir invitando para la presentación de esta edición argentina, vamos a decirlo así, porque la verdad, una edición argentina de Un silencio de corchea, una obra que estuvo inédita en este país nuestro, solo se publicó en Oviedo. Como decía Marcela, esta obra, la edición que se hace a través del Fondo Editorial de la Biblioteca Mariano Moreno, está corregida, se ha llevado más pulido. Me imagino que estos deben ser los originales, lo que tengo estos acá. Estos son los originales. Claro, originales, ahora algunos seguramente están con algunas variaciones. Sí, porque el mismo Daniel también los corrigió, lo iba corrigiendo, claro. Sí. Él era además un tipo que corregía siempre, permanentemente, ¿no? Así como cuando lo contaba, lo contaba, le iba agregando cosas, quitando, también me parece que lo hacía con la escritura, ¿no? Sí, es así. Así que bueno, con mucha alegría lo vamos a estar presentando y te voy a agradecer que lo difundas porque si bien en el marco de la Feria del Libro, pero es un poco temprano, a las 6 de la tarde para claro, el Riojano, sí, ¿no? Así que pero vamos a tener que estar. Sí, vamos a recordar. Por eso hemos empezado hoy también y entusiasmando para que mucha gente se acerque a la obra de Daniel Moyano. Bueno, sí, podemos decir que se consigue la novela, su última novela, que es ¿Dónde estás con tus ojos celestes?, que toma este verso de La pulpera de Santa Lucía para hablar en una bella novela de su vida y, bueno, es recreada, por supuesto. Ese libro se consigue en las librerías o por lo menos se conseguía. Sí, se consigue. Y también la antología que hizo Juan José Hernández, que se llama El rescate. También se conseguía y en las librerías nuestras acá en La Rioja, en las librerías nuestras. Bueno. Supongo que sí. Qué bueno. Y en la biblioteca todavía quedan muy poquitos ejemplares del Trino del Diablo, que fue el que le editó Rubén Libros en la librería es. de Córdoba, exactamente. Así que bueno, eso queda en la biblioteca mucho. Hay algunos números, hay algunos libros todavía, porque a Rubén ya se le terminaron. Ah, bueno. Así que hay que, el que quiera acercarse a la obra, que vaya por la biblioteca. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos a seguir con el programa. Un poquito de música. Vamos a un primer tema musical. Hemos elegido música que tiene al violín como protagonista. En realidad él tocaba la viola, ¿no? Él era violinista, pero tocaba la viola en el cuarteto. Así que hemos elegido música de una mujer que se llama Regina Carter y en este caso creo que es música de Fauré. Bye. Vamos a compartir con ustedes el cuento llamado Arpeggione, del libro que va a editar la Biblioteca Mariano Moreno, que ya editó y que estábamos haciendo referencia en este programa. Vamos a compartir este cuento con ustedes a partir de este momento. Y estaba también ese perro de Vinchina, un pueblo justo al lado de la cordillera, que sorprendió al maestro Fauré entrando tan campante cuando el concierto ya había comenzado y se sentó entre la tarima donde tocábamos y la primera fila de sillas, en ese espacio neutro que no es del público ni de los músicos, sino del sonido. Allí se posó el señor, tan seguro y orondo, sentado sobre las patas traseras y manteniendo estiradas las de adelante, cruzadas como dos paréntesis. Las orejas como campanas atentísimas, con sus pelos internos orientándose hacia violas y violines, pelos por cuyas puntas casi microscópicas entraban las corcheas o las fusas al interior de su cuerpo, que se henchía. Digo que sorprendió al maestro porque en ese momento sus ojos estaban centrados en una frase musical hacia la derecha y final de la página, y el perro entró por su izquierda, de modo que el director, ante esa intrusión móvil y extraña, tuvo que desviar parte de la mirada, sin dejar de mirar la partitura, desviarla en un recorrido donde los ojos iban dejando una gran estela blanca. Albinoni era lo que tocábamos, y me acuerdo que gracias a que yo leía en la parte superior de la página, pude, siguiendo el recorrido de esa estela y sin dejar de mirar mis notas, ver al perro entrar por el centro de la sala y ocupar ese lugar normalmente reservado a las autoridades, donde seguramente se encontraban los sonidos más bellos en una curiosa cita acústica. A juzgar por el deleite de los ojos del animal, los pelos que se le estremecían de gozo, los movimientos acompasados de su cola contra el suelo, las crispaciones de sus enormes orejas según la altura de los sonidos, como esos aparatos reproductores de música con puntos rojos que se encienden y aumentan o disminuyen según la intensidad. Hay que tener en cuenta que el maestro dirigía orquestas en todo el mundo, que aquel día acababa de llegar a Buenos Aires desde Armenia cuando tuvo que tomar el avión y salir para La Rioja, casi sin poder desarmar las maletas, llegar unas pocas horas antes del concierto y sin tiempo para un ensayo general, partir con nosotros en nuestro camión sinfónico hacia Vinchina, subir al escenario, levantar la batuta y ver con los rabillos de los ojos que un perro vagabundo lleno de espinas y de abrojos entraba en la sala de conciertos, entraba en su vida, en su currículum, en sus recuerdos, entraba en sus composiciones futuras, donde su forma y su presencia se convertirían en sonidos, y que era eso lo que uno podía ver desde su atril en la estela dejada por la blancura de los ojos del maestro, desviándose hacia la irrupción canina. Interrupción para nosotros, que teníamos una idea rutinaria de los conciertos, pero no para la gente que bajando de la montaña asistía a ese tipo de funciones por primera vez, porque para ellos era novedad tanto la orquesta como el perro que la oía, y siendo esta la primera idea que tuvieron de los conciertos, si hubiesen podido seguir al maestro en sus giras por Europa, seguramente le hubieran preguntado por qué no había perros en los teatros de ciudades como París o Viena. Ignorantes, por supuesto, de ese famoso perro madrileño de comienzos de siglos, cuyo amo, un noble, lo llevaba a los teatros, a su palco, las orejas del hermoso mastín asomadas a Van Elsen, ante cuya presencia los músicos temblaban, porque si el perro del conde ladraba, entonces al otro día los periódicos decían lo peor, que habían desafinado, que se fueran con la música a otra parte, porque los críticos, en vez de oír la música, interpretaban los gruñidos o ladridos o silencios del noble perro para hacer sus comentarios, seguros de que así no se equivocarían. Un perro músico cuya lápida en Madrid evoca su melomanía y le agradece el haber forjado la reputación de muchos críticos musicales de la época. Tiempo después, aparecerían también mulas en nuestros conciertos, y a partir de entonces ya no nos asombraríamos de ningún tipo de público, pero aquella vez el perro era un asombro. Los ojos del maestro, borrando en su camino de regreso la estela que habían trazado, volvieron a la partitura como si nada hubiese sucedido. Pero claro, no era así. El perro estaba allí, escuchando como cualquier persona, escuchando más que las personas. El alcalde dijo que no nos afligiéramos, la cosa no tenía importancia y no volvería a suceder. ¡Qué iluso! Acabada la primera parte, todo el mundo salió al patio para hacer pis entre los matorrales próximos y fumar su cigarrito, lo mismo que el perro, que orinó como cualquier persona educada y se entretuvo husmeando los corrillos como quien se entera de los comentarios. Nosotros, encerrados en el aura contigo al escenario, comentábamos que había entrado por casualidad y que si se quedó quieto fue porque intuyó que si actuaba de otra manera lo sacarían a patadas. El hecho no volvería a repetirse y su irrupción en la sala sería una anécdota más. Pero estaba allí, en el mismo sitio, sentadito, triangular, chueco, con sus grandes orejas como pantallas de radar moviéndose nerviosas a la espera de la música, mientras el resto del público se aburría haciendo ruido al desenvolver los caramelos envueltos en celofán o comentando al oído cosas ajenas al concierto. Él, sentado sobre sus dos patas, era el más atento de todos los oyentes, y no sólo porque tuviese más capacidad auditiva que sus colegas los humanos. Seguramente había algo más, como explicó el primer chelo de la orquesta, gran lector de Darwin. Había llegado la hora en que las demás especies también quieren erguirse, y sólo cuando estos hechos se producen cabalmente, aseguró, habremos descubierto nuestra verdadera naturaleza. Opinión que aceptamos sin chistar. Era categórico, y el registro grave de su voz, idéntica a la de su instrumento, aumentaba su credibilidad. Además, era tan inteligente que resolvimos dejar que en situaciones como esta él pensara por todos, mientras nosotros, liberados de esa engorrosa función, ganábamos un espacio más para las alegrías de la música. Volvimos otras veces, y antes de que el alcalde y los concejales pudieran divisar en la llanura la presencia de nuestro camioncito filarmónico, él ya nos había olfateado y salido a nuestro encuentro. ya nos había hecho fiestas corriendo al lado del carromato entre los pedregales, ya había vuelto al pueblo y recorrido sus calles y golpeado las puertas con sus alegres coletazos anunciando el próximo concierto, cuando nadie, ni el alcalde, por estar estropeado el telégrafo, tenía idea de nuestra llegada. Fue el día que lo bautizamos llamándolo Arpeggioni, en homenaje a Schubert. El mismo día que le agradecimos su interés, que nos comunicamos con él en plenitud por medio de sonidos como si fuera un extraterrestre. Él, claro, no pudo contestarnos, pero comprendió todo y guardó nuestra comunicación en la memoria de su especie para días más venturosos. Cada vez que volvimos, su aspecto había cambiado. Las orejas, a todas luces, se especializaban orientándose solamente hacia un tipo de sonidos, los musicales. Su cara, por influencias biológicas de la transformación del aparato auditivo, perdía ciertas curvas, iba tendiendo hacia una búsqueda, pero no precisamente humana. Se trataba de algo estrictamente perruno y bellísimo. Al sentarse sobre sus patas traseras, ahora ya no podía mantener bien apoyados en el suelo las delanteras. Entre el piso y ellas había un espacio, la distancia inicial de un camino muy largo. Cuando borraron nuestra orquesta de un plumazo, Arpeggioni perdió toda posibilidad de alimentar su vocación. Nos contaban que seguía creciendo, pero hacia otros órdenes. Desarrollaba sobre todo las orejas a ver si podía captar música a la distancia, y eran cada vez más grandes mientras él permanecía pequeño. La gente le tenía miedo al oírle llorar, creyendo que veía visiones, las almas de los muertos, sin saber que él lloraba porque advertía que le faltaba la música. Viendo que el pueblo, por miedo y superstición, había decidido eliminarlo, finalmente se escapó y siguió deformándose en los lugares más solitarios del desierto. Dicen que últimamente, oculto en los matorrales, era un monstruo auditivo con orejas desmesuradas junto a un cuerpo raquítico y unos ojos donde brillaba una tristeza biológica fija. Un enorme animal de música abandonado en ese silencio terrible de los llanos, acosado por las víboras y husmeado por los pumas. Al enterarnos de su situación, los integrantes de la ex orquesta resolvimos enviar nuestra opinión sobre el asunto al periódico local y redactamos un texto para la sección Cartas al Director, donde afirmábamos como conclusión que hacer desaparecer una orquesta podía significar, en determinadas condiciones, un atentado contra las leyes del universo. Pero no la publicaron. La falta de inteligencia creadora de los periodistas suele alcanzar niveles altamente peligrosos. leíamos el cuento Arpeggione de Daniel Moyano, de este libro Un silencio de corcheas, que reedita la Biblioteca Mariano Moreno. Vamos a escuchar, Alberto, si le parece, otro pedacito de don Daniel Moyano. Este es el fragmento de una entrevista que se le realizó en España, y luego él cuenta, porque no lo lee, lo cuenta, a otro cuento de este libro, el cuento que se llama Los oídos de Dios, un cuento que ocurrió, según Daniel, en la vieja LB14 de la calle Bartolomé Mitre, en ese momento frente al viejo Colegio Nacional, cuando Onganía era presidente de facto, dictador, y vino a La Rioja, y un gallo que criaban en los patios de la... Y es cierto, yo recuerdo que LB14 tenía un gallinero en el fondo, y de ese gallinero irrumpió un gallo, el gallo más gallo que tenía ese gallinero, y cuando don Onganía iba a hablarle al país, el gallo irrumpió con su kikiriki y le cagó la fiesta literalmente a Onganía. Este es el cuento que él recrea y que llamó Los oídos de Dios, y que él lo cuenta en esta entrevista que escuchamos ahora. Como decía un amigo mío en un poema, me vine porque sobraba, ¿no? No era que yo sobrara, ahí hubo un golpe militar en el año 76, había habido muchos antes, desde el año 30 concretamente, el año de mi nacimiento, ahí empezaron los golpes en mi país, y bueno, me obligaron a salir de ahí porque era un intelectual, o ahí los intelectuales estaban catalogados como elementos peligrosos, ¿no? Eso por sus ideas, ¿no? Exactamente, por los libros que yo había escrito, donde había hablado de la realidad de mi país, porque a mí me parecía alucinante esa realidad, entonces la intenté explicar en mi novela y en mi cuento, y eso molestaba a los dictadores de turno, claro. ¿Cómo dio usted ese salto de escribir los cuentos a contarlos? Porque ahí hay una parte pública, ¿no? Bueno, yo me di cuenta que insensiblemente dejé de tocar, porque hasta venirme aquí yo tocaba en una orquesta, viola tocaba. Aquí estuve muchos, los primeros años no podía escribir ni una palabra. Desde que dejé de tocar, empecé a escuchar más las palabras. ¿Qué le importaría contarnos un cuento? ¿Cómo no? A ver, ¿de qué tipo el que usted quiera? Bueno, por ejemplo, yo últimamente estoy tomando anécdotas reales y transformándolas. Esta es una anécdota real que me tocó cubrir como periodista. Un presidente militar, Onganía concretamente, llegó a La Rioja para declarar la provincia piloto y esperaban la guardia personal de él, la policía, los bomberos, los ángeles, todos estaban esperándolo. Y en la radio, el edificio de la radio, que era un edificio de planta baja, el sereno, a quien le habían permitido criar unos pollos, unas gallinas, porque no le podían pagar mucho sueldo, era una casita de planta baja, le dijeron, esconde esas gallinas, ¿cómo va a ver el presidente una gallina? ¿Quién se podría llamar el presidente que dijo el kikiriki? Me encanta asociar cosas que son inasociables por naturales. Entonces, cuando el presidente estaba por responderle a los periodistas, entre ellos yo, y el locutor que hablaba como lo a la gente de Buenos Aires, que pronunciaba las R muy arrastradas, decía en ese día rutilante que nos visita el presidente de la República, señor, ¿qué nos puede decir usted? Y el general estaba ahí muy serio, tenía el hambre de porino azul disimulado por un bigote. ¿Qué nos puede decir usted del problema crucial que afronta el mundo en estos momentos? Y en ese momento, un gallo había saltado la valla protectora, había escapado de la cárcel donde lo tenían, un gallo rojo, hermoso, una cresta ardiente, un gallo gladiador, pegó un salto a la altura del micrófono y dijo, en lugar del presidente, cuando el presidente carraspeó para hablar, en los 20 millones de hogares que había en ese momento en Argentina, 20 millones de habitantes, se oyó el kikiriki, que fue la respuesta del presidente, que indignado interrumpió la conferencia de prensa y todos salieron de ahí desesperados y corrieron al gallo para matarlo porque el gallo había huido, pero el canto del gallo por las ondas hercianas que viajan creo que a la velocidad de la luz, cuando el presidente llegó al aeropuerto en sus 7 coches, el canto del gallo ya había ganado el espacio exterior. El canto del gallo era una especie de plegaria, el canto del gallo quería salir del degolladero. El canto del gallo quería que lo escucharan. Y entonces cuando el presidente iba volando hacia Buenos Aires, el canto del gallo rozaba los satélites de Júpiter. Y cuando el presidente llegaba a Buenos Aires dos o tres horas después, el canto del gallo, en forma de plegaria, iba ya fuera de nuestra galaxia, de esta galaxia asignada por el crimen y por la muerte, gritando o pidiendo a para quien quisiera oírle salir del degolladero. Daniel Moyano, Falta Envido, por José Paredes. ¿Qué iba a buscar José cuando se escapaba de la casa y sin salir de la manzana iba tan lejos que ya no sabía regresar y tenía que pedir que lo llevaran? Le traemos a su marido que se ha perdido aquí a la vuelta, le decían a Olga. José la miraba perplejo y a veces la reconocía. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estuviste todo el tiempo? Entonces él se iba a su habitación sin decir nada y se echaba a descansar de sus largas andanzas por territorios que ninguno de los que lo rodeaban conocían. Ciertas llanuras que no figuran en los mapas y unas mansiones inexistentes en los registros catastrales de La Rioja. con los pies hinchados de tanto andar, aunque hubiese caminado apenas una cuadra o dos, y la mente llena de paisajes que hasta ahora nadie ha podido ver, se iba a descansar José Paredes. Y nada respondía cuando Olga, su mujer, le preguntaba a dónde había estado, con quién se había visto. Ella sospechaba que las escapadas de José, que por algo fue poeta, no eran a ningún sitio conocido, y le daba miedo su silencio. Sin embargo, José respondía, pero a destiempo para los otros y a tiempo para lo suyo, porque sus relojes de adentro tenían otra hora. Por eso nadie estaba presente cuando él, sin faltar a la verdad, decía, por ejemplo, «Fui a visitar a un compadre que tengo por ahí y me demoré porque jugamos un partidito al truco». El compadre era real. Vivía a la vuelta, en una especie de rendija del tiempo, en una esquina desconocida del manzano, y nadie, ni siquiera José, hubiera podido determinar su naturaleza. Se trataba de un hombre que nunca mentía, ni en el truco ni en la vida, pero que siempre tenía 33 de mano, y todo esto era contado por José cuando nadie lo escuchaba, aunque él creyese que sí. Lo que intentaba era que el compadre, ducho en toda clase de juegos y hábil para todo, le enseñase a escaparse del tiempo, algo que parece muy difícil, porque para salir de aquí habría que saber cómo se entró, y a eso nadie lo recuerda. Vea, cumpa, todavía no se lo puedo revelar, dicen que le decía mientras tallaba el naipe. Otras veces, por no decírselo, el compadre se mudaba de esquina y en el lugar que ocupaba su casa había apenas un aire muy vacío. Pero si era aquí, se decía contrariado José, era cuando se perdía y no podía regresar a casa. La manzana se le convertía en un laberinto. Entonces cualquier vecino que iba pasando lo reconocía y viéndolo perdido lo acompañaba hasta la calle 9 de Julio, número 364, que era el lugar a donde el tiempo tenía encerrado a José Paredes. «Señora, aquí le traigo a su marido». No hace más que dar vueltas a la manzana sin hallar la casa. Pero se sospecha que José la reconocía. Solo que ya no quería entrar más en ella porque lo que deseaba era salir del tiempo. Finalmente, mediante ardides que nadie pudo sospechar, quizá inventados por él, acaso urdidos con la complicidad del compadre, consiguió dejar la trama de horas y minutos y juntarse con él en esa esquina desconocida, seguramente la quinta esquina del manzano, para jugar tranquilamente al truco, sin horarios ni límites molestos. Una partida tan larga que para apuntarla dicen que no hay suficientes porotos en el mundo. Daniel Moyano, Madrid, 29 de agosto de 1989. En esa casa del exilio en Madrid pasaban todos los amigos, todos los escritores, los músicos, los poetas, y se juntaban. Y allí Irma, la mujer de Daniel, agarraba un grabador y grababa, como esto, por ejemplo, que escuchamos ahora. Cedo la palabra al orador y escritor de la familia. Con ustedes, el señor Daniel Moyano. Bellini. hace un par de años fui a Granada a dar una charla y en ese momento los poetas granadinos estaban escribiendo letras de tango en homenaje a la Argentina y publicaron después un libro que se llama Granada Tango. A algunos de ellos le han puesto música y lo cantan y me pidieron ese día una letra de tango, que yo escribiera una letra de tango, pero dice ahora mismo, así que me tuve que ir a la pensión y encerrarme a escribir una letra de tango. Ustedes saben que a mí nunca se me dio bien la poesía, pero no podía rechazar esa tentación, ¿no? Y bueno, escribí este tango, esta letra de tango se llama Percanta. Dice así: entraron a tallar los taltas y en un juego fulero no te dejaron ni el percal, y para colmo tuviste que correr desnuda en medio de una guerra entre perros afilados y burcas sigilosos, vos, la morocha, que antes llenabas el aire de cantares. Tuviste que dejar el bulín en mitad del amor, los faroles de las citas fueron apagados y todas las esquinas se quedaron vacías. Ya nadie te espera, y morocha, y procurando que el mundo no te vea, te vas como la fea en la fría mañana camino del taller. De nada te ha valido la pollera portona, ni las trenzas, ni el repiqueteo de tu taquito en la vereda. Los malbones se quebraron y a las madres selvas hubo que darlas por desaparecidas. Te han puesto un paso de la curda final, termina la función y es hora de correrle el telón al de la zurda. Ya nunca más volveremos a ser sentimentales, nos vinimos abajo como calzón de puta y el futuro se asoma abrazado a un rencor. La inocencia se acabó, milonguita. Entramos por fin en el mundo cambalache. Y aquí en este quilombo, de nada vale un tango dulzón y melancólico. ¿Qué pasa?, decía siempre mi tío ante alguna situación que podía alterar el transcurrir de aquellos días idénticos, y la respuesta de mi tía o de alguno de nosotros era una serie de palabras fluctuantes que no aclaraban nada y más bien parecían prolongar el hecho. Entonces él replicaba con un gesto de su cara, generalmente oblicuo, como si con eso aceptase la irrupción de un nuevo suceso en su vida, resignada de antemano. Las cosas que pasaban, relacionadas a veces con sus muchos hijos, rozaban siempre la integridad física, procuraban alterar la vida, caían de las nubes, reptaban en los zanjones, bordeaban la muerte en sus variadas correspondencias. Y como las cosas nunca llegaban a ese extremo, él podía decir qué pasa, no como pregunta, sino como resignación. Siempre que despertaba de su breve siesta para volver a la fábrica de cemento, tenía que decir qué pasa. Cuando se adormilaba después de comer, posando su figura inclinada sobre una mesa punitoria, los niños se iban hacia la siesta de los baldíos próximos, donde existían las caídas y las mutilaciones. De noche, en cambio, cuando ellos dormían desparramados en la única cama, eran los propios territorios de los baldíos los que acudían por sí mismos a los cuerpos de los niños, en la súbita fiebre, en el paso acelerado de los más grandes, procurando auxilio en la noche para buscar ayuda ante hechos que arrancaban un nuevo ¿qué pasa, mi tío?, de esos que nunca tuvieron respuesta o explicación. Porque nosotros nunca entendimos ni supimos nada por aquellos años. ¿Para qué estaba la fábrica? ¿Por qué había peleas al repartir la comida? ¿Por qué mi tía lloraba encerrada en su pieza? Él fue siempre grande y viejo. Tomaba mate acostado en la mañana oscura y en la siesta antes de que sonara la sirena de la fábrica. Sostenía el mate penosamente. Sus dedos, gordos de cemento y muy cuarteados, no le permitían formar la curva necesaria para asirlo normalmente. Lo sostenía como se podría sostener una lastimadura, si ello es posible. Después se iba a hombrear bolsas en los patios sectarias de la fábrica, sin decir hasta luego ni hola al regresar, siempre con esa mirada oblicua cuando lo trataba de entender las cosas, y ese paso inclinado cuando regresaba, siempre con la única expresión verbal monótona que lo salvaba del silencio. Sin embargo, hubo una variante, al menos en el tono de su voz, que una vez observó mi tía. Fue cuando los doctores y las enfermeras le salvaron uno de los hijos agitando guardapolvos y algodones blancos, jeringas transparentes, pares de botellitas y automóviles que partían apurados. Él no pudo ir al hospital porque la sirena estaba por sonar, y esa tarde, cuando volvimos, nos preguntó qué pasa de una manera distinta que no entendimos porque estábamos apurados. Pero mi tía dijo más tarde, vieron que el tío está cada día más ronco. Ella parecía amarlo, aunque nunca mereciese una respuesta de él cuando le preguntaba algo. Lo acompañaba todas las mañanas hasta la puerta y allí lo esperaba cuando regresaba. Entonces él solía mirarla rápidamente mientras ubicaba su cuerpo en el espacio de la puerta que ella dejaba libre para que entrara. Entendí eso de la ronquera años después, cuando aumentó. Era el polvo del cemento que tragaba en la fábrica, que le iba deformando la voz, y así parecía que decía las palabras con una garganta al aire libre, como tomaba el mate con las manos suicidantes. El cuerpo se le fue yendo poco a poco en la fábrica, aunque no las partes fundamentales. Finalmente la fábrica nos lo devolvió y él quedó caminando todavía, aunque muy vulnerado. Caminaba inclinado en círculos interminables en el fondo de la casa, como si estuviese postrado. Y como entonces las cosas se pusieron más ariscas para nosotros, él tuvo que repetir muchas veces su expresión única e indagatoria ante el ruido estéril de las tapas de las ollas mecidas por el viento, la cesación del azúcar, la periodicidad de la leche, antes cotidiana. También ante los encierros repentinos de mi tía en su pieza, donde algún bicho dañino le picaba los ojos hasta abultárselos y crisparle las manos que se tomaban entre sí como queriendo decir algo. Hubo nuevos revuelos de ropa tan blanca, automóviles furtivos y noches de mirarse las caras levantados, pero todo anduvo bien porque los años evidentemente pasaron y con ellos la imprescindibilidad de la leche y aún de mi propio tío que tuvo que entregar finalmente los órganos que le había dejado la fábrica. Mi tía de noche teje para afuera, porque algunos de los chicos no crecieron todavía lo suficiente. En esta ciudad, donde nunca hay viento, cualquier ruido nocturno la altera. Las pocas veces que sopla una brisa refrescante, ella alza los ojos, me mira y pregunta, ¿qué pasa? No respondo. Entonces, ella vuelve a contarme, como si yo no lo supiera, cómo era el tío. Era bueno, dice, y una vez sonrió, lo puedo asegurar, era un día de fiesta, creo que Navidad. Ustedes dormían en el patio y nosotros estábamos despiertos todavía tomando clericó. Él se puso a contarlos uno por uno, señalándolos con un dedo, y dijo que después de todo estaban casi criados, que después de todo estaban todos vivos. Yo le vi la cara, fue una sonrisa muy corta, pero una verdadera sonrisa. Y qué hermoso, Dios mío, qué hermoso, Dios mío, parecía tu tío aquella noche. El cuento se llama Mi tío sonreía en Navidad, de don Daniel Moyano. Con esto cerramos este programa y este encuentro dedicado a recorrer un pedacito de la vida de este inmenso hombre llamado Daniel Moyano, que alguna vez vivió en La Rioja, que escribió su obra magnífica desde este lugar, y cuando partió al exilio luego de la cárcel de la dictadura, siguió escribiendo pensando en este lugar suyo, que había dejado y que siempre quiso volver. Él se llama Daniel Moyano, es un escritor para volver a visitar lo que alguna vez ya lo hicimos, y para conocer a aquellos que hoy lo están descubriendo. La música que hemos escuchado, además de las opiniones de Marcela Mercado Luna y de David Gabriel Gatica, estuvo interpretada por Regina Carter, una violinista del jazz que ha recreado obras de Piazzolla, de Gabriel Fauré y de Werner Grierich, del alemán Werner Grierich o Werner Grierich. Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18 para compartir un nuevo programa El Puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional. Gracias a Alberto Mancilla por su trabajo y nos despedimos con el último tema musical que teníamos elegido para hoy de la señora Regina Carter. Que tengan todos ustedes unas muy buenas noches.